Sabes cada día que necesito de ti. Cada día necesito de tu amor. Cada día, cada día necesito tu perdón. Es cada día que necesito de ti. Cada día necesito de tu amor. Cada día necesito tu perdón. Por eso yo te pido, te suplico, de rodillas hoy te grito, perdóname, Señor. Perdóname, te lo suplico. Perdóname, Jesús, lo necesito. Necesito.